Muy buenas, aquí estamos en otra edición más de la Contratertulia. Concretamente hoy vamos a grabar el martes 24 de marzo del 2026, la 169ª edición de la segunda época de este veterano programa. Bueno, pues en el programa de hoy estamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, bien concurridito, y sobre todo, aparte de los habituales, como está aquí Paulo a los mandos. Desde Galicia están Elisa y Gabriel y el doctor Redín, también lo tenemos por aquí. Yo, alias León, y tenemos hoy un invitado que es Beni, que diga algo para que se vea que está ahí también. Hola, buenas tardes. Pues nada, buenas tardes, Beni. Y Beni es una persona que está implicada desde hace bastante tiempo en el tema de la lucha. Pues eso, la lucha anticarcelaria desde fuera de las cárceles, ¿no? Entonces es para lo que está en este programa, para contarnos informaciones, novedades y para hablar sobre este tema que lo tratamos por este programa de vez en cuando, es una cosa que no hay que olvidar y bueno, pues para eso está aquí Beni. Entonces, bueno, en el programa de hoy te hablaremos de ya más cosas después, algunas noticias realmente, pues eso, que no, malas noticias que han llegado entre otras de esta semana, ¿no? Noticias malas y otras cosas que comentaremos después, pero vamos a empezar con Beni, ¿vale? Entonces, Beni, pues aquí estás en la Contra del Tule y dispón del tiempo y empieza como te parezca. Bueno, pues si os parece, podemos hacer un repaso de los casos un poco más así, vamos a llamarlo mediáticos, entre comillas, dentro de lo que es nuestro círculo callejero, anticarcelario, de compañeros, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues Antonio Arevalillo, que es una persona que lleva como 40 años o así en la cárcel, una persona ya mayor, con 67, 68 años debe tener ya, por el que se inició hace ya tiempo una campaña, porque esta persona tiene una serie de enfermedades y limitaciones físicas que evidentemente necesitan unos cuidados que la cárcel no quiere y no puede tampoco ofrecerle en cuanto a salud, ¿sabes? Que de eso también se puede hablar largo y tendido. Entonces, pues bueno, llevan ya como un montón de meses, un montón de grupos y de individualidades como en plan ahí metiendo caña, poniendo el acento en el caso de Antonio, desde modelos de escritos que hay publicados para que la peña se dirija al juzgado de vigencia penitenciaria, al de menores, a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a la Junta de Tratamiento de allí, de Extremera, que es donde le tienen, así como unos envíos masivos de postales que han estado haciendo también, pues exigiendo la inmediata puesta a manos de médicos en un hospital y que le traten y, bueno, sobre todo ya que le excarcelen, ya que sus leyes penitenciarias también así las han escrito ellos, vamos, no las ha escrito nadie que no sean ellos. Pues eso, este chaval es una de las muchas personas que debería estar ya en la cárcel, incluso por su justicia, por lo que dice su justicia burguesa. Así que nada, ahí se sigue con la campaña y bueno, pues es un caso que está teniendo bastante, digamos, eco entre varios grupos y personas a lo largo del territorio. Esperemos que tenga resultado y bueno, ahí se sigue con esta iniciativa. Luego también hay otro caso como muy flagrante, que el de María José Rodríguez, o sea, María José Baños, que es una presa revolucionaria de Grapo que lleva también un montón de años en la cárcel con un montón de enfermedades y que esta gente pues lo que pretenden es, como han hecho con un montón de compañeros suyos también de Grapo, y no de Grapo también, o sea, de muchas, pero especialmente de su grupo. Es como una práctica que tiene ya el Estado para exterminar a la gente revolucionaria, ¿no? Enterrarlos en un sarcófago de hormigón y dejarlos que se pudran ahí, vamos, ni con medicación, ni con médico, ni nada. Entonces, poniendo ahí un poco el acento también, en este caso había una serie de iniciativas de un montón de personas, de presas, que se han solidarizado con la compañera María José, entre ellos el primero, su compañero, que también está preso, otro preso revolucionario, que es Marcos Martín Ponce, que lleva un montón de años también en la cárcel y que ha estado 16 días en huelga de hambre, en solidaridad con su compañera, porque son compañeros, además de compañeros de lucha, son también pareja. Entonces, pues eso. Luego también, además de esta iniciativa del compañero, pues ha habido un montón de gente, como por ejemplo Victoria Gómez, todos presos de Grapo y algunos antifascistas también. Bueno, y un anarquista que también lo nombraremos. Victoria Gómez, Israel Torralba, Nacho Varela, Israel Clemente, Juan García, Pablo Hassel, Daniel Pastor, Pachi Ruiz, Fernando García Jodra, Andoni Goicoechea, Julián Ochurra, Aitor Cotano, Garcois Echeverría, Jesús María Echeverría, Orcal Gallastegui, John Kepa Preciado y Miquel San Sebastián, que están ayunando, bueno, han estado ayunando un día a la semana por la excarcelación de María José. Y van a seguir haciéndolo, porque aunque le han dado ya el grado, no, aquí lo que se exige ya es que automáticamente la pongan en la calle para que los médicos en un hospital la puedan tratar como se merece un ser humano, vamos, no es por, que no se está pidiendo ningún lujo ni nada, se está exigiendo efectivamente que se la ponga en la calle. Hay que unir a esta iniciativa la del compañero Peque, José Ángel Martín Mendoza, que está preso en Villena y que también va a ayunar los 1 y 15 en solidaridad con María José, con su compañero Marcos, y porque esta mujer salga ya, que la saquen ya de una puta vez de ahí. Y van a seguir haciéndolo hasta que no se dé el caso. Luego, bueno, esto un poco, digamos, así como lo más señalable. No nos olvidemos que hay un montón de gente peleando en la cárcel a nivel también personal. Ahora mismo no se ven luchas colectivas desde hace ya un tiempo dentro de las prisiones del Estado, pero sí que hay mucha gente peleando a nivel personal. Y bueno, en la calle también ha habido alguna iniciativa en solidaridad con estos compañeros que están en lucha, ¿no? Un poco más a nivel general, digamos, con unas reivindicaciones más, bueno, más humanitarias, como por ejemplo la acción que ha tenido Pope hace unos días, que está en huelga de hambre ahí del 20 al 30 de diciembre, estuvo ahí frente al Congreso de los Diputados, pues para señalar el abandono sanitario y para decirlos claramente que el abandono sanitario en la cárcel es tortura, porque si estás en la calle, pero cuando esto lo están facilitando y forzando a ello gente uniformada que pertenece al Estado, entonces eso ya se tipifica como tortura. Y vuelvo a repetir que eso es lo que ellos escriben, no es que lo escribamos nosotros tampoco, ¿sabes? Entonces, pues, en esas está, en cuanto a casos así un poco más sonados dentro, ¿no? Y luego, pues, no sé, tenemos a Tony Chavero, que también ha estado en huelga de hambre desde, bueno, lleva tanto él como Peque, pues llevan una trayectoria, Peque más larga, porque lleva más años en la cárcel, pero el Tony desde que entró esta última vez en julio del 2015, pues ha estado peleando prácticamente todo el rato. Ahora está en aislamiento cumpliendo un parte que le metieron el otro día por un asunto de la cotidianidad de allí del Maco, ¿no? Pero vamos, siempre enfocado contra la autoridad, porque como son tantos los pasotes que se dan, él también es una persona presa, que por ejemplo, hasta hace poco, este mes pasado, hace 2 meses, en huelga de hambre, porque a una señora subdirectora médica de Teixeiro, que la han llevado a Teixeiro, quedándole 2 meses para salir en libertad, no se les ocurre otra cosa que llevarle de Extremera a Teixeiro, a 700 kilómetros de su casa, pero que no le pasa a él, que es que esto es la práctica habitual de la gente que ellos consideran que da guerra o que rompen ahí la dinámica de vaguerío y tranquilidad de la que quieren vivir esta gentuza, ¿no? Por ser un poco refractario, vamos a decir, pues eso es lo que conlleva. Ponerte la zancadilla continuamente. Luego hablan de reinserción y eso. Pues Tony, como os decía, tiene las vértebras rotas, reventadas de palizones que le han dado ahí en el aislamiento del Soto, en el aislamiento de Estremera, ¿eh? Denunciado por un lado a la señora Torrecilla y luego al sustituto, que se limpia en el culo con las denuncias, con las del Tony y con las de todos los presos, ¿sabes? Da igual que sea por reivindicar una medicación que te ha quitado una subdirectora médica, ¿eh? Prescrita por un especialista del hospital, que tú no eres ni médica, que eres carcelera, para empezar, ¿eh? Y tú pones el 90% de tu energía en ser carcelera y el otro 5% en la salud, entre comillas, ¿sabes? Otra cosa, ya que estamos hablando de esto, recordad también que ahora ya esto es como, no sé, dentro de poco ya usarán hologramas, o no sé, porque ahora ya los médicos se ocultan a los pacientes, a las personas presas, por una pantalla de un ordenador, ¿sabes? Ya ni tomarte el pulso, ni verte a ver las pupilas, ni a ver, abre la boca, no, no, ahí aquí los máquinas estos te ven y son tan sumamente eminencias, ¿eh? Que te hacen un escáner con la vista prácticamente. Y ya luego te pueden recetar ahí un paracetamol ahí, ¿sabes? O un ibuprofeno, ala, tómate un ibuprofeno, chaval, que ay, tira como un campeón ahí. Da igual que tenga hepatitis, que cáncer, que se te haya salido un hueso, que tenga, pues yo qué sé, el ibuprofeno, eso es el remedio para todo, ¿sabes? Y bueno, pues en cuanto a lo que es la cuestión sanitaria, creo que cualquiera de los que estamos aquí y de mucha gente que nos esté oyendo sabe que no, que esto no es una confabulación, que esto lo dice la gente que está en la cárcel, la gente que está en contacto con la gente que está en la cárcel, las familias, y estos son relatos de gente que no se conocen entre sí, que esto no es un complot judeo-masónico ni nada, un complot de nada, pero que qué casualidad que todos los testimonios coinciden en lo mismo, en que esta gentuza pues, es su modus operandi. Luego se deseman con que no, es que bueno, ahí llevan razón, ¿no? Porque la sanidad penitenciaria está transferida a las comunidades, pero bueno, que aquí unos por un lado, otros por otro, y la gente muriéndose en la cárcel, hacinada, en celdas de mierda, cuando tenían que estar en una UCI o tenían que estar en una unidad especializada para el corazón o para el hígado o para medicina interna y no en un puto talego, ¿sabes? Es como lo más flagrante que veo yo ahora mismo en cuanto a las condiciones que hay en la cárcel, por no hablar de las plagas de chinches de Mansilla, que eso ya lo denunciaba Gabriel cuando estaba en el 2016 y parece como que ahora se ha descubierto que va. Esto es un problema que no se ha atajado nunca. Si la otra directora, por lo visto, decía que era mentira, que eso eran todos bulos de los presos, que la estaban haciendo una campaña, que no sé qué, no sé cuántos, y resulta que llevan así ya pues como 10 años ya comiéndolos allí. Claro, no cambian los colchones, no cambian los muebles, no hacen nada de nada, pues ¿qué quieres? Los chinches ya ves tú. Anda que si tiran una bomba atómica, yo creo que los chinches todos sobrevivirían, ¿sabes? Así que esas son las perspectivas de humanitarias que hay en la cárcel, tanto que se les llena la boca. Desde el Marlaska al este, que ya no me acuerdo cómo se llama, el nuevo, le cogí tanto gato al Juste que a este le tengo ahí un poco olvidado el nombre, pero bueno, al Ortiz este, da igual, que vengan de la progresía auténtica posmoderna, que vengan los fascistas, que vengan, da igual, del Real Madrid que del Atleti, o sea, ¿sabes? Esto no cambia, y como es un problema estructural de la atomización, del pasote que hay a nivel social, pues en la cárcel, si aquí digamos que no hay una cohesión, bueno, lo de la clase ya olvidemos, ¿no? De lo de la clase, de la conciencia de clase, claro, eso ya murió hace mucho tiempo, pero en fin, fijaros las condiciones que hay para cierta gente en la calle hoy en día, con la miseria que hay, con todo lo que dicen de que España va bien, pues imaginaros en el talego, si es que no hay que tener una imaginación demasiado abierta, ¿sabes? Y Una bueno, pregunta. sí. El otro día, bueno, has mentado tú a Pope, que vamos, le hicimos un programa con Pope después de la huelga de hambre que hizo y un programa solo con él que estuvimos hablando todo el programa, estuvo hablando de todo el tema este de las cárceles, de la situación sanitaria sobre todo, que es penosa y lamentable, como has dicho, ¿no? La sarna ahí en León, porque es sarna, yo creo, ¿no? No chinche lo que Ah, tienen allí. perdona, sí, es que me. Sí, es Que es verdad, bastante. estábamos aquí porque es que chinche ahí en Valdemoro, ¿sabes? Es Sí, que las que, chinches claro, son. me he liado, como vengo de Valdemoro, pues eso. Es Vamos, cierto, que. llevas toda la razón, es sarna, lo de Mansilla es sarna, sí. Pero que Sí, hay todo tipo de fauna, ¿no? Allí dentro. no, hay una amplia. Hay vida, sí. Entre los chinches, la sarna y lo peor son los quebrantahuesos, que también Y hay los unos cuantos por ahí cucarachos, lo por peor son los cucarachos de uniforme, aquí. eso sí que, vamos. No te digo los quebrantahuesos. Bueno, has comentado eso. Una cosa, ha habido este 8 de marzo, ¿no? Creo que ha habido una movilización en la cárcel de mujeres de Brieva de Ávila, que creo que estuvo Pope por ahí, porque vi alguna cosa que me mandaron que yo ya había empezado. De hecho le llevé yo, estuvimos juntos ahí en Brieva y la verdad que, pues no sé, dijeron de unas 80, 90 personas. Esto lo llevan organizando un grupo de compañeras de ahí, de la zona, hace ya como, no sé si llevan ya 7 años ya, ¿eh? Y ahí han empezado con un tesón las chavalas. Además tienen contacto, un estrecho contacto con las chavalas de Brieva y digamos que están, vamos, están a saco ahí, ¿eh? Sacando denuncias, apoyando, yendo a ver a la gente, en fin, muy bien ahí. Las compañeras de ahí, las que organizan la movida de Breva, chapó, la verdad. Yo no había estado nunca y me gustó el ambiente que hubo allí y sobre todo las propuestas que hubo. Se hicieron allí reuniones también, que es lo que mola, aprovechar los momentos de encuentro para conspirar, como digo yo. Muy bien, vale, sí, bueno, aparte, mira, curiosamente he estado esta mañana oyendo un programa de radio que era ni más ni menos que del año 2000, ¿sabes? Un programa que hacíamos hace muchos años que se llamaba Golpe al Estado y lo escuché de casualidad un programa y sí, se hablaba en el programa profusamente de diferentes cosas que sigue habiendo ahora, que no comentaré. Como el plan de las 170.000 viviendas que iban a hacer, fue cuando la época de la Ah, PSV, que con la UGT, o sea, el tema de la vivienda que ahora que parece que viene de ahora ya, o sea, estamos hablando ahora mismo exactamente hace 27 años y hablando, se hablaba de lo mismo, o sea, que, bueno, pues salía, ahí leíamos una carta, en ese caso del preso de Juanjo García, en el que denunciaba, entre otras cosas, malos tratos y palizas a él y también el asesinato de una paliza de un preso, ¿no? sí. Leíamos, ¿no? Y más informaciones de cárceles, me refiero, que este Es que tema. fíjate que en aquella época fue justo en plena lucha contra el FIES, creo Sí, recordar, ¿no, Gabriel? fue esa época porque. Claro. Sí. Porque además, en otro programa que hoy cercano hablaban, era cuando había la detención del Eduardo García este en Madrid por las cartas que mandaron a La Razón, o sea, era toda esa época. Pero bueno, contar eso, que es increíble, ¿no? Que como oyendo Sí. cosas de hace 26 años y de antes, incluso algunos del año 92 que he oído, es increíble, lo escuchas y es Mira. que los temas son los mismos. Dices esto y casualmente esta tarde he estado repasando una carta que enviaron los presos desde el aislamiento del Soto del Real en el año 99 y apuntan ahí como cuatro cositas que las tengo por ahí apuntadas que digo, joder, si es que es el mismo rollo que ahora, colega. Y te digo una cosa, apuntaban, hilaban muy fino porque yo creo que de esa época andaban por aquí los italianos también. El Claudio y compañía, y es que está escrita con una con, es como muy reveladora, ¿no? Y es que no sé, incluso luego, bueno, no sé si tenemos tiempo, pero hay aquí como un par de apuntes en cuanto a lo que ellos entienden como el espacio de lucha que hablaban en aquella época, que a partir de ahí que hoy eso pues no existe, pero que no exista no quiere decir que no pueda existir, que también hablan de eso, de la inoperancia que de los grupos de apoyo de la época, casualmente que ahora tampoco es que lleguemos muy lejos, ¿no? Pero que al mismo tiempo también dicen que para nada eso que a ellos les pasa. Dice, os entendemos, además lo dice literal, os entendemos, compañeros, porque a nosotros aquí dentro nos pasa lo mismo. Pero es que esto no tiene que hacernos desfallecer ni creer que es que no vamos a encontrar la manera, porque es que lo que hay que hacer es pim, pam, y estar ahí siempre y ser práctico. Yo siempre lo digo, esto es como muy amplio y tal, pero hay que buscar la práctica, y ya no hablo de la práctica ideológica, hablo de ser práctico, de lo que es, pues, lo que se, vamos, lo que yo entiendo como un grupo de apoyo, ¿no? A presos, que, claro, para apoyar a un preso, lo suyo es que tengas un contacto directo con el preso, ¿no? Directo quiere decir que bien puedas hablar con él a menudo por teléfono o por carta, incluso puedas ir a verle, y sobre todo, que eso parece que eso es una cosa como muy materialista, pero claro, eso lo dice el que no está nunca preso, o el que nunca, ¿sabes? Porque, entre otras cosas, para mí lo que es básico cuando se habla de, un grupo de apoyo a preso es que cada preso tenga un apoyo jurídico, que no esté que no tenga indefensión, porque es que con esta gentuza, que son monstruos, tienes que estar defendiéndote, colega, continuamente. Y no todo el mundo tiene la capacidad para defenderse a nivel de coger el bolígrafo, como pudiera ser Gabriel, como pudieran ser otros compañeros que tenían, digamos, esa... Entonces yo creo que ese es uno de los pilares que tenemos, y lo digo en plan autocrítico, ser prácticos. Si decimos que estamos apoyando a los presos, está muy bien que reivindiquemos en la calle, que vayamos para acá, que demos cuatro gritos, pero también está muy bien que seamos prácticos y que cubramos las necesidades jurídicas del compañero y estar pendientes para sacar lo que haya que sacar, que él quiera sacar fuera. Y pues no sé, es un poco como yo entiendo, la COPPEL consiguió cosas. ¿Por qué? Porque en la calle había un apoyo, vamos, a tope, en todos los sentidos. No solamente en el sentido propagandístico, que es súper importante, ¿no? Sino también en el sentido práctico, ¿sabes? Sí, sí, lo que pasa es que ahora, bueno, pues eso. Bueno, ahora y siempre. Hay problemas, hay gente dentro, hay gente fuera, y las cosas no van bien. Pero bueno, cosas están... Habrá que seguir perseverando. Por supuesto, ya está, hay gente como tú, por ejemplo, que llevas perseverando bastante. ¿Querías decir algo, Gabriel? Sí, gracias. Tengo la voz un poco jodida porque me ha pegado la niña un virus, así que lamento esta voz de camionero, pero es lo que hay. He estado escuchando al Beni. Beni es una persona muy importante en nuestro mundillo. Ese que cuando hace falta montar algún concierto, pasta para los presos, las cuestiones prácticas de las que está hablando, se encarga él desde el bullicioso Madrid. Por eso le tengo en gran estima, siempre está ahí cuando hace falta. Y estaba escuchando lo que estaba diciendo y me estaba recordando cuando se pretendía vender el discurso, sobre todo socialista, de que la cárcel era como un trámite punitivo que servía para reinsertar, reeducar y resocializar, las tres R de los cojones, a los presos, y por lo tanto el encierro era limitado en el tiempo para no desocializar a los presos. Sabemos de sobra que los presos que salen de la cárcel, yo incluido, sufrimos de agorafobia y de un montón de taras más, pero no vienen al caso. De hecho, también hay presos, no sé, ahora mismo viene Fernando Vázquez Ayude, que se comió 40.000 años en la cárcel y sigue preso porque no sabe vivir en libertad. Esa es una realidad, se ha institucionalizado. Hay otro, el Arevalillo, que también lleva otros 40 años. O sea, quiero decir... que en realidad ni a los progres ni a nadie le ha interesado nunca el tema de los presos. Los progres de mierda, sobre todo los socialistas, estos traidores, los de la CAL y los que van de progresistas por la vida, simplemente han capitalizado el discurso humanista, progresista, de que la cárcel, en fin, no teníamos cadena perpetua porque no queríamos que, en fin, queríamos que la cárcel fuera un medio para un fin más alto, que era humanizarlas, que era que la gente se reintegrara en el trabajo, que era, en fin, que salieran de allí todos intelectuales y todas esas cosas. Y hemos visto que a lo largo del tiempo han ido recortando absolutamente todo, han ido incorporando otras, otras cosas que ni siquiera nos pertenecían, como por ejemplo lo de la revisión, esta revisable, bueno, un montón de cosas más. Quiero decir, yo desde hace muchísimos años, yo empecé ya en la lucha de la Copper cuando yo tenía 13 años, obviamente yo atracaba bancos para financiar a las familias de los presos y a esta gente. Y incluso puedo reivindicarlo y con orgullo que también metí armas en la cárcel de Vigo para que se hiciera el primer motín con armas, así que me lo reivindico con dos cojones, ¿sabes? Y muchas más cosas. A lo largo de la vida he participado en la COPEL, en el APRE, hubo un momento incluso en que creí que se podía humanizar esta mierda de cosa, que en fin, que había unos seres reaccionarios que no dejaban involucionar este país, que lo tenían rehén de sus postulados catofascistas y demás. Y así, poco a poco, es como me fui radicalizando y me hice un anarquista ultra radical, que ya no me caso ni con Dios. Entonces, al final, quiero decir, en ese sentido sí que me he reinsertado en aquello que yo he querido, porque si os fijáis en los términos sociológicos, reinsertar, quiero decir, te vuelven a insertar. Si tú eres un lumpen, un vaquilla, te vuelven a insertar en el mismo barrio donde estabas para volver a meterte las mismas drogas y seguir los mismos hábitos de siempre. Resocializar. ¿Cómo se va a socializar a un tío que se tiene en la cárcel toda la vida? Es súper absurdo. Y reeducar al mismo tiempo. Esas tres R's son una gilipollez elevada al cubo, ¿no? Entonces, a nosotros, a los anarquistas, no nos engañan. Por eso que sabemos que no tiene nada que ver el punitivismo en relación con el abolicionismo. Por eso siempre hemos defendido el abolicionismo. Por eso también hemos defendido que si hay alguna justicia, es la justicia de clase, la que nosotros aplicamos en nuestro barrio y desde ahí periféricamente a todo el entorno. Si hay algún violador en el barrio, le picamos el forro. Que hay un cabrón que se quiera abusar, le picamos el forro o hacemos lo que sea. Hacemos en asamblea y hacemos ahí lo que decidamos nosotros, sin intermediarios de ningún tipo. Eso porque, claro, algunos confunden que ser anarquista es igual a ser un pacifista. Nada más contrario que todo eso. Nosotros no somos militaristas, pero tampoco nos vamos a dejar que nos den por el culo. Es decir, si hay que coger un arma, se coge y punto. Pero no porque vamos a hacer una apología del arma. El arma se coge cuando hace falta. Y los demás medios lo mismo. Bueno, yo creo que a lo largo del tiempo se ha ido viendo como en momentos, sobre todo en los 70, unos momentos históricos en los cuales el movimiento anticarcelario superó incluso los aspectos objetivos de la supuesta lucha de clases, ¿no? Ahí tenemos el motín de Ática, la lucha de los Black Panther, George Jackson y todo lo que eso fue desarrollando. Porque al final los que luchan contra el sistema acaban en la cárcel. Entonces, al final nuestro referente se encontraba en la cárcel y luchábamos contra la cárcel porque ahí es donde machacaban a la vanguardia del proletariado. Aunque a la mucha gente no le gusta el término vanguardia porque le resulta muy comunista o muy comunistoide, pero a mí me da igual. Al final, los que daban, o sea, las personas más sentimentales, los más amorosos, los que acababan abrazando los aspectos más radicales de la lucha, acababan en la cárcel y en la cárcel hacíamos proselitismo dentro con los presos. No hablábamos de los presos, sino con los presos para unirlos a nuestra radicalización total. Ese era el tema. Entonces de ahí salieron muchos presos sociales que acabaron abrazando, bueno, uniéndose a guerrillas antiimperialistas, comunistas, a grupos anarquistas, y eran presos sociales. No olvidar a tanto a estos burócratas de la CNT que tanto hablaban de los presos, de que eran una mierda o algo así, o que no eran relevantes porque el aspecto de la lucha económica es lo más importante, que Marianet, quien estuvo llevando la CNT en el exilio junto con la Federica Monseni, era un gitano y era un lumpen y estaba ahí y al final era el que tenía todo el peso de la organización anarcosindicalista. Lo que pasa es que a mucha gente no le gusta hacer o no tienen cultura o no han leído, no han tenido tiempo, no han aprovechado el tiempo para leer, o por eso que a veces decíamos nosotros, no sé si sarcásticamente o tal, que habría que hacer como una mili de 5 años en la cárcel para que la gente al menos tuviera tiempo para leer y saber de dónde venimos y de qué hostias estamos hablando. Y bueno, de momento me callo. Bueno, pues nada, sobre todo eso, recordar pues lo que acaba de decir Gabriel, que en la cárcel la gente que lucha contra el orden establecido en uno u otro lugar del mundo, pues acaba en las cárceles de uno u otro lugar del mundo, ¿no? Evidentemente, no todo el mundo por suerte, pero sí mucha gente. Y decir eso, bueno, que la situación, hablando en general, no vamos a hablar de todo el mundo, que es bastante, es como aquí, o peor en muchos sitios, pero que situación como el tema de la sanidad en las cárceles es un auténtico escándalo, ¿no? En la cárcel, por cosas que fuera no te pasa nada, en la cárcel te vas a morir, cualquier enfermedad se te va a agravar, vas a tener secuelas para siempre, que la cárcel ni reinserta, ni rehabilita, ni resocializa, ni nada. En la cárcel lo único que hace es castigar, maltratar, aislar, inducir al suicidio, ¿sabes? Y machacar a la gente es lo que hace. Eso es lo que hace la cárcel. Y bueno, que afortunadamente hay gente como Beni, que hay gente que está apoyando desde fuera a los presos, y gente que cuando podemos denunciamos y sacamos fuera las informaciones que llegan dentro de las cárceles. Hay gente en la cárcel que se puede, en la cárcel se puede caer por muchas cosas. Por cosas, se puede caer igual por estar en un grupo armado esgrimiendo una metralleta, o se puede caer como en el listado que ha dicho antes Beni, como cayó por decir sandeces, como Pablo Hasél, por ejemplo, que acabo de decir que sigue en la lista de presos, que no sé cuánto lleva ya ahí, por hacer 5 años. ¿Cuánto lleva? 5 años ya. ¿Y cuánto tiene que cumplir ese por decir chorradas en su rap? Creo que le quedan 2 o 3, pero no es, hablo un poquito de oídas. Sí, pero bueno, lo que decimos, ¿no? Y bueno, y luego vamos a hablar también de cosas que pasan aquí en otros lugares de Europa, sobre cómo puedes acabar en la cárcel con largas condenas realmente por no haber hecho nada, que cualquier persona, ciudadano bien pensante o transeúnte que va por la calle, se lo planteas y se quedaría flipado, ¿no? De que la gente acabe con penas tan duras de cárcel por cosas que no son lo que se imagina la gente de fuera, que no ha matado a nadie, que no ha puesto ninguna bomba, que no ha hecho... Eso es increíble. Pero bueno, eso está. Y decir que hay que los presos, por supuesto, necesitan y merecen el apoyo de la gente de fuera que está concienciada, y que sabemos que si el sistema es injusto fuera extramuros, pues mucho más injusto es intramuros. Entonces, la gente que sabemos que fuera el sistema es injusto y luchamos por otra cosa, por supuesto que tenemos especial sensibilidad por las injusticias que suelen ser mayúsculas que se cometen dentro de las cárceles. Y también en las cárceles hay gente que también ha estado fuera. Has comentado antes, por ejemplo, Beni, has hablado del caso de Marco Martín Ponce, que acabó en Lograpo. Ya Marco le conoció en Madrid, ¿no? Cuando era un punky, que ellos tenían una casa ocupada en el barrio de Usera. Nosotros estábamos empezando a ocupar también por el Paseo de Extremadura. Ocupamos una casa que era un colegio, el antiguo colegio Letras, en la calle Ramiro de Molina. Cuando, bueno, cuando fue el desalojo, cuando tuvimos amenaza de desalojo, vino poca gente, pero una de las personas que vino él con su pareja de entonces, vinieron y se quedaron a dormir con nosotros, con Marco, con Marquitos, como le llamábamos, y estuvimos ahí hablando, y él siempre insistía: hay que apoyarse los unos a los otros, hay que ayudarse. Eso decía siempre Marco. La última vez que le vi fue los disturbios del desalojo de otra casa, de otro centro social ocupado, de La Guindalera, que fue la última vez que le vi, ¿sabes? Que la liamos allí contra el desalojo. Y bueno, luego ya dejé de verle y yo sospechaba porque ya no se le veía. Bueno, al final, pues mira, se ha comido un montón de décadas de cárcel, no sé cuánto sí le quedará. Esperemos que salga lo antes posible, pero digo que esa gente cuando estaba fuera, en concreto él, pues mira, era una persona que apoyaba y que era consciente de la importancia de la solidaridad y apoyarse unos a otros. Entonces, que por supuesto que merece el apoyo estando dentro, ¿sabes? Todo mi respeto para los prisioneros luchadores. Hay que, o sea, que se olvida de la gente, de los revolucionarios en prisión, se olvida de... No tiene memoria, y sin memoria no vamos a ninguna parte, colega. Y bueno, pues eso. Entonces, dicho que hemos dado un pequeño repaso, y bueno, de vez en cuando aquí intentaremos también en el programa actualizar y dar las cosas que nos vayamos enterando que sean dignas de mención de lo que está pasando allí dentro. Y bueno, que luego también hay por ahí páginas, hay medios, hay lugares en los que quien quiera se puede enterar, ¿no? Y puede tener información. Entonces, si os parece, no sé cuánto tiempo llevamos con esto, pero cambiamos de tercio. De acuerdo, llevamos 36 minutos de programa. Pues sí, cambiamos de tercio. Pues mira, lo introduzco yo si queréis, pero bueno, dicho, ha habido esta semana diferentes informaciones en los últimos días, algunas malas, otras peores todavía, y bueno, algunas no tan malas, pero bueno, de fuera, hablamos ahora mismo de fuera del Estado español, y bueno, lo primero pues sería decir lo que ha pasado en Italia, que lo voy a resumir y luego ya seguís hablando. El tema es que han muerto dos compañeros anarquistas, ha muerto una mujer que se llamaba Sara y un hombre, Alessandro. Alessandro, 52 años, Sara, 30 y pico, les ha estallado un artefacto que alguno de ellos manipulaba en una estación abandonada cerca de Roma. Y bueno, eso es lo que ha pasado, una desgracia, que gente, pues eso, pues una auténtica desgracia, ¿no? Que gente luchadora, que gente entregada, que gente que lleva enfrentándose y padeciendo, pues acabe de esta manera. Es una gran tristeza, una gran pena. Y bueno, decir eso, y vamos a hablar porque, claro, no solo es esto y es la pérdida dolorosísima de estos compañeros, sobre todo para su gente cercana, y sus compañeros y compañeras, sino también, ¿no? Pues lo que va a pasar con los que quedan, porque en Italia ya sabemos lo que es Italia, ¿no? Entonces me voy a callar y como aquí hay gente que lo sabe mejor que nosotros, que es además, tiene experiencia en Italia, pues habla. Hola a todos y todas. Sí, lamentablemente de Italia no hablamos nunca bien. Lo hacemos puntualmente y siempre de una manera horrible. Sí, como justamente comenta León, aparte la tragedia y el dolor por la pérdida de esos dos compañeros, la cosa más preocupante en ese momento es la represión que ya se huele en el aire, va a desescatenarse pronto a raíz de ese acontecimiento. Obviamente, la noticia la hemos aprendido desde la prensa de régimen, que no es difícil imaginar cómo ha argumentado el caso. La cosa más triste aún, aparte, repito, el dolor para la pérdida de estos dos grandes compañeros, es que, claro, el día siguiente, varios amigos y compañeros de los dos fallecidos, obviamente, han escrito varios tipos de comunicados y líneas de recuerdo, de amistad, de compañerismo, que enseguida los mismos mass media italianos no han tardado en definir reivindicación y como son muy hábiles haciendo, extrapolando palabras muy funcionales a la misma represión estatal de su propio contexto y para obviamente gritar al monstruo anarquista terrorista con nombres y apellidos. Hay muchos enlaces por ahí, ya han circulado algunas de esas palabras traducidas al castellano, entonces quien quiere puede informarse. Pero claro, lo que Italia hace, y bien sabemos, es criminalizar cualquier tipo de solidaridad. Entonces, como ya hemos comentado varias veces, lo que están haciendo ahora, pasándose por el forro el dolor que obviamente amigos y compañeros y familiares pueden sentir por la pérdida de sus compañeros, ya están adelantando sus maniobras inquisitoriales, ¿no? Sus castillos acusatorios y todo. Ya dicen que están buscando cómplices. El día siguiente, la primera cosa que han hecho fue registrar la celda de Anna Beniamino, que es una querida compañera presa en la cárcel de Rebibbia, en Roma. Obviamente está presa desde, en septiembre serán 10 años. Una de las condenadas en el caso Scripta Manent, que hemos comentado en varias ocasiones, recibió una condena de más o menos 17 años. Obviamente nunca la dejan en paz. Esta compañera nunca se arrepintió de nada, reivindicando sus valores, su moral y siguiendo escribiendo, obviamente, lo que opina de todo. Y la primera cosa que. Después de haber allanado los cuerpos sin vida de Sara y Alessandro, se han ocurrido fue precisamente registrar su celda en búsqueda de quién sabe cosa. Considerando que además Ana tiene intervención de las comunicaciones. Otra cosa que han hecho después, unas horas, fue ya registrar unas cuantas casas o pisos de varios compañeros en Roma, pero la lista no termina aquí. Yo como italiana y habiendo tenido también experiencia a nivel represivo, os digo que pronto van a buscar presuntos cómplices, porque la complicidad en la cabeza de los jueces, lo que siempre me gusta recordar, no tiene nada que ver con la afinidad y con la complicidad en la lucha que tenemos nosotros anarquistas en nuestras manos, no solo en nuestros cerebros. Y lamentablemente lo que hay en la cabeza de los jueces es doblegarte con una condena más alta posible o con no dejarte en paz. Mira, amore, mira, tú eres italiana y eres vulnerable, déjame hablar a mí. En la cabeza de los jueces no hay nada, hay una oquedad. Los que mandan en Italia es la Digos, que son una Gestapo italiana, que son los que llevan años jodiéndonos la vida y por la que yo como ciudadano, bueno, ya veis, incluso estoy metido con estos compañeros que también están desde el principio, que han muerto, están desde el principio en nuestra causa y han sido, en fin. Estoy viendo, yo leo nada más que la prensa, porque os acordáis aquello, aquí lo conocemos muy bien, el Estado español, lo de el Egin apunta y ETA dispara. Bueno, pues yo digo lo mismo, pero a la inversa. Los periódicos del régimen apuntan y los carabinieri disparan. Este es el tema. Cuando vemos nombres, y el otro día nos llamó precisamente una de las compañeras que escribía esto, ya dije, tú estás presa. Porque en Italia no se puede hablar. Incluso los que tomaron, hicieron manifestaciones por la huelga de hambre brutal que llevó a cabo nuestro compañero Alfredo Cospito, que estaba dispuesto a finiquitarse de una puta vez para no estar ahí vegetando toda la vida, y donde dice que claramente no se va a arrepentir jamás, porque no hay nada que arrepentirse en este mundo de mierda. ¿De qué estaba hablando? Ya se me dio la pinza. Que los que participaron a una concentración de solidaridad... Que les piden por una manifestación 12 años, 9 años por una manifa. Entonces uno se pregunta, ¿realmente los italiotas qué cojones quieren? ¿Que nos dejemos encerrar en la cárcel 12 años por una manifestación? Y luego se preguntan por qué algunos anarquistas cogen el tritolo y se ponen a fabricar, o el tritolo, lo que coño estén fabricando, para poner un petardo. Si al final uno piensa racionalmente, dice, si me van a meter lo mismo por cepillarme a unos cabrones, que por hacer una manifestación casi que me los cepillo, por lo menos muero como una supernova, lleno de luz y dando ejemplo. Ese es el tema al final. Entonces, al final, claro, yo digo esto, bueno, a mí ya me tiene, de hecho voy a firmar cada 15 días, ahora me lo han rebajado a 15 días, porque todavía estoy encausado en esta mierda, porque me pretendían tener para allá, que ya lo hemos repetido. Si vosotros veis cuando supuestamente me detuvieron aquí las loas que hace la prensa del régimen italiano, y vemos lo que ha pasado ahora con estos compañeros, aquí dicen que es el grupo Cospito. No hay grupo Cospito. No existe, no. Nosotros no tenemos generales ni tenemos nadie que sea más relevante que nadie. Los anarquistas somos individualistas, sobre todo en la práctica y en la acción. Entonces, cuando vemos estas mierdas, sabemos que la prensa está apuntando, está desarticulando prácticamente el anarquismo italiano, cepillándose cualquier expresión, sea pacífica o sea violenta, se la pela por completo, porque son antianarquistas. Mira, gracias a que soy ciudadano jurídico español, me puedo permitir hablar aquí así hoy. Y aún así, no con mucha seguridad, ¿sabéis? Elisa, si podría hablar esto y lo dice por aquí, y mañana mandan este programa ya a Italia, como es una ciudadana italiana y no le dan nacionalidad española porque, se ha casado con un español que es pobre. Yo no puedo dar la nacionalidad a Elisa, ¿sabéis? Porque no tengo trabajo. Ahora, si fuera atracador y tuviera dinero, Elisa podría ser una ciudadana jurídicamente española. ¿Os dais cuenta al final que todo es una cuestión de clase y todo es una cuestión ideológica y que la prensa manipula y que la policía es la que manda en este puto mundo? Bueno, tú di alguna cosa más si quieres, pero no te pases demasiado que te meten presa, no, chica. Yo simplemente estaba diciendo que el Estado italiano no hace nada nuevo, o sea, criminalizar incluso las palabras de dolor y solidaridad y cercanía a esos compañeros fallecidos y su entorno. Sin más, esta era una de las noticias malas que llegó hace pocos días. Y efectivamente, la otra la podemos nominar, lo de los 12 años que comentó Gabriel, porque de ese caso hemos hablado el año pasado en la radio. Entonces, un microscópico paso atrás, se trata de la Operación City, que prácticamente no fue nada más que una operación represiva en Turín, que es una de las ciudades y fiscalías más antianarquistas en todo el territorio italiano, que prácticamente criminalizó unos participantes precisamente a una manifestación en solidaridad a Alfredo Cospito, que estaba en huelga de hambre en ese momento, el año anterior. Y claro, dos de sus compañeros terminaron a los arrestos domiciliarios, otros se quedaron investigados por un total de 13 personas. El 19 de marzo, hace unos días, empezó el juicio a cargo de estas 13 personas. Ya tenemos petición fiscal. A dos de ellas le piden precisamente 12 años, a otros pocos 9 y a otros entre 4 o 5 años. El 16 de abril, la misma fecha de la fecha de cumplimiento de Tony Chavero, saldrá sentencia en primera instancia. Entonces, claro, lo comentario de Gabriel es obvio, ¿no? Te piden 12 años para una concentración. Esto para obedecer un poco a la crónica que hemos pensado comentar, y yo creo que no hace falta comentar más porque Italia lamentablemente se comenta tristemente sola. Sí, una sola cosa también. Uno de los compas, por ejemplo, de Goliardo Fiaschi, es un historiador, es un profesor. Su papá era un profesor anarquista de matemáticas que cuando murió le dijo a su hijo que destruyera todos sus avances matemáticos porque no quería dejar nada al sistema. Es decir, una persona que jamás no sabe ni cómo huele la pólvora, ¿entendéis? Y le van a meter 12 años. Y ha escrito 4 libros. Se llama Gino Batteroni. Mirad ahí los libros que salen suyos. Tiene 4 libros publicados. Lo digo aquí en España para que lo sepáis. Es como Téllez, por ejemplo, una persona, pero ni siquiera ha formado parte de grupos de acción de nada, para que os deis cuenta del nivel represivo de estos inargúmenos de mierda. En fin, que es que me vuelvo loco cuando pienso estas cosas, porque a mí me puede juzgar de lo que quiera, porque yo me lo he comido siempre, lo que he hecho. Pero cuando veo que juzgan a personas que son historiadores, intelectuales, hijos de maestros, que no han hecho una puta mierda, educadores, gente normal, que han escrito... Me revuelve las tripas. Quieren acabar hasta con las personas que escriben a nuestro favor por un mundo distinto. Ya no hablo de los malos terroristas, de los lumpenes como yo que se cagan en su puta madre. Hablo de personas que se solidarizan con la causa humana. Joder, eso es lo que digo. Tranquilo, Gaby, me cago en la hostia. Pero una cosa, a ver, para aclarar, para la gente que escucha esto, esas peticiones de 12 y de 9 años de prisión por parte de la Fiscalía por esa manifestación. ¿Qué pasó en esa manifestación? ¿Qué pasó? ¿Quemaron el Congreso allí o no se mataron a alguien? ¿Hubo un papal con la policía? ¿Qué pasó? Las autoridades dicen que los que han recibido esa petición fiscal están acusadas de devastación y saqueo. Porque durante la manifestación dice que hubo muchos disturbios. Entonces, o sea, no contemplamos ni la finalidad del terrorismo, que sería prácticamente casi una cadena perpetua. Entonces, esto es el delito. Obviamente, esta es la noticia que yo he recibido hace muy pocos días a través de un enlace de un periódico de contrainformación anarquista, y estamos a la espera. Los jueces en Italia, por lo menos, no suelen pedir lo mismo que pide el fiscal, suelen rebajar un poco, pero con el clima que tiene en Italia ahora no me asombraría que ya no fuera así. Obviamente la primera instancia es primera instancia, luego como aquí en el Estado español, también en Italia tenemos la segunda y la tercera y definitiva instancia, o sea la casación. Lo que pasa es que a diferencia del Estado español, como siempre repito, en Italia es una ruleta rusa, en cada instancia cambia el equipo de jueces, entonces puede salirte bien o mal desde el principio al final, o pueden dar la vuelta a la tortilla en cualquier momento. En nuestro caso, bueno, no podemos aquí nominar todos los casos individuales porque estaríamos horas hablando, pero en primera instancia, por ejemplo, en nuestro caso, el caso Scriptomanet en concreto, en primera instancia nos absolvieron y acabamos condenados de una manera firme. En segunda instancia nos pedían 7 y en tercera nos metieron 3 para justificar los 2 años, bueno, 2, sí, es sí. Igual. Para meterte los sellos que te metieron presa. O sea, que en Italia nunca se sabe hasta el final lo que va a pasar. Entonces, esta es una noticia fresquísima. Ya veremos el 16 de abril lo que van a decidir. y como siempre a luchar, a resistir y a producir dinero para los presos y los abogados, que es prácticamente la cosa más agotadora que hacemos cada vez que caen compañeros, o sea, muchos individuos. Una preguntita, sí, bueno, si puedo hacer a Elisa, puede ser corta, porque es que estos palabras que usan los italianos, esto de devastación, que es parecido a estragos o ese delito, que ¿eso qué es? No, devastación es cuando una persona durante una manifestación rompe todo. Devastación y saqueo es cuando, qué sé yo, rompen escaparates. Como lo que hicieron en Bilbao en la última manifa. Bueno, sí, eso. Yo no sé si aquí en el Estado español existe jurídicamente un equivalente. Y habrá un análogo que puede ser daños o cuál sería. Sí, devastación y saqueo es como un daño gravísimo a infraestructuras públicas, estas cosas. No, mira, en España no hay nada de esto porque la responsabilidad es individual. Si yo rompo algo, la cabeza a uno, me lo cepillo, lo pago yo, no lo paga la manifa. ¿Entiendes? Esa era la pregunta. ¿Eh? La. Bueno, para hacer un pequeño excursus histórico, en la famosa Génova 2001 pasó lo mismo. Aparte de recordar la muerte de Carlo Giuliani, etcétera, etcétera, los que fueron, según el régimen, obviamente identificados y acusados de devastación y saqueo, pagaron muchísimos años de cárcel. La que pagó más, pagó hasta 16 años de cárcel. Entonces, en ese sentido, no es una novedad, pero en ese caso lo es porque es asociada a una manifestación de solidaridad hacia un compañero preso en huelga de hambre. Sí, por la expresión, como decía antes Gabriel, por expresarte, vaya. Claro, claro. Pues sí. Aparte de parecer una broma de mal gusto, porque que los jueces, los policías, bueno, toda esta gente que está, pues que son los que conforman y los que defienden y los que mantienen por la violencia, por la coacción de las leyes y de las pistolas, este mundo capitalista y estatal, de que hablen de devastación y saqueo, que acusen a un particular, cuando la devastación es lo que hace el capitalismo con el planeta, el saqueo es lo que hacen los explotadores con las personas, ya suena a cachondeo. Pero bueno, es su manipulación del lenguaje, ¿no? Nos roban todo. Muy bien. A ver, pues eso. Otra cosa. Sí, un último comentario, ya que tenemos Beni como invitado que habla de lucha anticarcelaria. No es una casualidad que uno de los compañeros que está actualmente a los arrestos domiciliarios a raíz de la operación City, o sea que ya desde más de un año, siempre fue uno de los compañeros que se ocupó de lucha anticarcelaria. Entonces, la enésima prueba probada de que quieren quitar del medio incluso los poquísimos solidarios que prácticamente realmente están para la gente que vive de atrás de ese muro. Desde luego, quieren convertir, pues eso, esa es la mayor disuasión, ¿no? Desde luego, a quien se involucra, cargarle de marrones, de años de cárcel, de problemas judiciales, de gastos de pagos de multas. Exactamente, todo eso, como estamos viendo aquí con lo de la, con las que van llegando ahora por el tema de la vuelta, de las protestas contra la Vuelta a España y todo eso. Luego, al cabo de meses, van cayendo todo. Bueno, luego también, bueno, a ver, tenemos también información, ya que hablamos de otra operación represiva, en este caso en Berlín, ¿no? En Alemania, que ha sido esta misma mañana, y en este caso también sobre gente anarquista de allí, a la que han relacionado los investigadores policiales de allí con un apagón que sucedió por el ataque a... Bueno, contadlo, porque yo ahora no puedo leerlo. Si tenéis más información vosotros, lo podéis así rapidísimamente, queda poco tiempo, comentarlo un poquillo. Porque quedan 4 minutos. Quiero decir, hay un grupo, bueno, que saboteó la línea eléctrica hace tiempo, el año pasado, y dejó sin luz a 40.000 personas luchando contra la industria de la guerra y toda esta historia. Su nombre está por ahí y todos los comunicados se pueden leer. Y uniéndolo a los italianos, que si uno lee lo demenciales que son, estaban diciendo que todas estas luchas que están habiendo, los de los alemanes, los de los franceses y tal, todo se engloba siempre dentro de su fantasiosa Fai Free. O sea, Por eso cuando le fueron allí a pedirle la conducción para Italia, los alemanes le dijeron que estaban locos y que se fueran a tomar por saco, ¿sabes? Quiero decir, los italianos, todo lo que pasa en el mundo ahora es de la Fai Free. Y para ellos todos los anarquistas son los culpables, incluso aunque no entiendan cómo somos los anarquistas. No entienden que nosotros no necesitamos de ninguna, de conocernos, de ser nada. Tenemos unos principios generales, los defendemos y no hay ninguna organización, no hay una superorganización internacional, no hay absolutamente nada. Pero a nivel de policial les sirve. Y me callo ya porque básicamente están haciendo caldo con todo. Sí, una cosilla, ya que hemos hablado del tema carcelario y el tema de la represión, no quería yo dejar de comentar que recientemente se ha aprobado aquí por parte del PSOE y también de Junts una ley que es la ley de multirreincidencia, que la acaban de aprobar hace, como quien dice, 4 días, ¿no? Una ley que modifica el Código Penal, entre otras cosas, para que estas cosas que, bueno, ya sabemos, los de Junts y estas cosas que según ellos causan tanta alarma social, como que haya gente que delinca repetidas veces en delitos que, claro, si no van a la cárcel porque son delitos que son pequeños delitos, porque esto no puede quedar así. La verdad es que tengo que decir que no me lo he estudiado con eso, pero que con solo oírlo, pues ya nos imaginamos lo que habrá allí, ¿no? Pues seguir llenando las cárceles de gente y en este caso, pues, de gente que comete delitos pequeños que no sé por qué no nos dan, no queremos que sean pertenecientes a grandes mafias ni grandes criminales, ¿no? Sino gente pues que está en una situación económica jodida. Nos imaginamos, es lo que pasa. Es una ley de multirreincidencia entre el PSOE y Junts. La ley 10 de 1995 del Código Penal Orgánica la han cambiado, se han juntado los socialistas con todos los fachas nacionalistas de este país para que veamos que aquí no hay nacionalista que valga, son todos unos hijos de perra, sean españoles, sean catalanes, sean vascos o sean gallegos. Muy bien, pues parece ser que se está acabando. Eso no es ni más ni menos que lo que han hecho siempre los posmodernos estos, el experimento de Chile con el Boric, ahí hemos tenido más empobrecido el país a nivel económico, con unas leyes represivas, con unas inversiones en seguridad que se han comprado sus colegas italianos y se han paseado visitando todos los maderos europeos para, ¿sabes? Muy bien, pues después de escuchar las delicias que ha hecho el gobierno progresista de allí de Chile, nos vamos a despedir el programa de hoy, recordando también, mira, una fecha importante porque hoy son los 10 lustros, los 50 años del golpe de Estado de Videla en Argentina, que fue una auténtica salvajada y un auténtico aniquilamiento de gente contestataria, de revolucionarios, ejecuciones, torturas, secuestros, desapariciones, que es pues lo que hace el poder contra la gente que osa oponerse a él. Recomendamos para conocer ese tema el documental sobre el juicio, que son el juicio a los generales, que está hecho con metraje del propio juicio y es tan interesante como doloroso de ver, sobre todo sabiendo que es historia. Y con esto tenemos que cortar, así que nada, muchas gracias Beni por la participación y esperamos tenerte por aquí en alguna otra ocasión. Cuando tengas alguna novedad, sabes que puedes contactar con nosotros y hasta aquí ya estamos. Larga vida a la contratertulia. Salud. Un abrazo, compañeros. Salud, Jean Troll.